Mundofonías. Mundofonías. El pájaro era verde, las alas de color. Se le entregué a mi dama lo soltó. El pájaro ya voló. Si el pajarito fuera revolandero, picaría en el ala de mi sombrero. El pájaro ya voló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí iniciamos una nueva edición de este programa, como sabéis, dedicado a las músicas más fascinantes de inspiración popular de todo el universo. Y como hacemos todos los meses, escogemos entre esas maravillas que van sonando en el programa en Mundofonías tres que son los favoritos del mes. Así que aquí tenemos los tres discos favoritos del mes de septiembre para iniciar este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y lo que habéis oído viene del corazón de tierras de Castilla, tierras ibéricas, del Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Son los componentes en su mayoría de este grupo que estamos escuchando, bien conocido por los oyentes de Mundofonías, como es Vihuela, uno de los grupos que hoy en día está representando la música tradicional de estas tierras de una forma más auténtica, atractiva y profunda. Hemos escuchado una pieza que es un canto de ronda de las tierras de Talavera, la comarca en torno a Talavera de la Reina, titulada El pájaro ya voló. Este disco de Vihuela, nuevo trabajo publicado internacionalmente a finales del pasado mes de agosto por el sello Arc Music, es en realidad un disco doble, con un primer disco, que es el que estamos escuchando, más centrado en tonadas, sones, cantos de ronda, etcétera, etcétera, y un segundo disco que se focaliza más en la música para el baile, añadiendo otras instrumentaciones. Y como digo, este A Tiempo Real es uno de los tres favoritos de Mundofonías del mes de septiembre. Y otro de los favoritos nos llega desde Noruega, aunque lo firman dos artistas de origen bosnio y serbio. Almir Meskovic es el acordeonista bosnio y Daniel Lazar es el violinista, que es serbio. Les acompañan varios otros artistas, sobre todo emigrantes, que han viajado allí a tierras de Noruega desde diversos orígenes, como por ejemplo la tañedora de tabla de Nepal, que oímos en esta pieza con ellos, Sanskriti Shestra. La pieza que vamos a escuchar es Rustem y está dentro del disco Roots, Raíces. Estamos en Mundofonías, estamos repasando los favoritos, los tres discos que más nos han gustado para este mes de septiembre de 2018. Y hoy oímos una pieza del disco Roots, Raíces, que firman dos artistas, Almir Meskovic, el acordeonista de origen bosnio, y Daniel Lazar, violinista de origen serbio. Les acompañan varios artistas, como oímos, por ejemplo, Sanskriti Shrestha, originaria de Nepal, y en el disco hay otros colaboradores, en total 5, pero ellos dos son los que firman este disco, del que hemos oído esta pieza, Rubsten, que era una combinación de dos piezas balcánicas. Así que ya hemos repasado dos de los tres discos favoritos de Mundofonías del mes de septiembre, el de Vihuela, titulado A Tiempo Real, el de Almir Meskovic y Daniel Lazar, titulado Roots. ¿Y cuál será el tercero? Pues el tercero nos hace viajar al otro lado del Atlántico. Hay que decir que es el tercero, no porque esté en tercer lugar, no hay una clasificación, sí, es el que escuchamos en ese orden. Y nos trasladamos, como digo, a América, al Caribe, a la isla de Cuba, al oriente, concretamente a Santiago de Cuba, para disfrutar de la buena rumba cubana con este grupo Obatuque, uno de los especialistas en estos géneros musicales afrocubanos. El disco de Obatuque, su disco de debut, ya tiene unos meses, se publicó en diciembre del año 2017, pero es ahora cuando llega a nuestras manos, y recientemente lo presentábamos aquí en Mundofonías, de la mano del sello Manana Cuba. Obatuque, su disco de debut homónimo, y esta pieza, Yambú Arara. Pero abima, yeah.

Sigues en Mundofonías y hemos continuado con más música afrocubana, aunque en este caso llega desde Nueva York y, como veíais, pues estaba también influida por otros estilos musicales, como por ejemplo el jazz. Es el proyecto Okonkolo, que lidera el percusionista nacido en Nueva York, Abraham Abi Rodríguez. Él, además de percusionista, es también sacerdote yoruba del dios Chango. Y en este disco y en su trabajo en general, este disco se llama Cantos, pone a nuestra disposición esta música sagrada, la música de la santería yoruba. Hemos oído la pieza dedicada a otra de las diosas, Yemayá. Y seguimos con conexión caribeña y a la vez también norteamericana, porque vamos a escuchar a un saxofonista de raíces haitianas ubicado en Canadá con su nuevo disco. Se llama Joey Omisil. Pues hemos escuchado a este artista canadiense, nacido en Montreal, pero, como decíamos, de raíces haitianas que afloran normalmente también en su música, básicamente jazzística. Y si recordáis, los oyentes de Mundofonías más acérrimos y veteranos, pues estuvimos hablando con él hace algún tiempo, dado que presenciamos su actuación dentro del Creole Jazz Festival en Cabo Verde, en la localidad de Praia, y ahí pudimos también charlar un poquito con él. Ahora tiene su nuevo disco recién publicado, es un disco que lleva por título Love Matters, el amor importa. Y de él hemos escuchado esta pieza que, junto a todo ese cúmulo de influencias jazzísticas caribeñas, etcétera, también nos trasladaba al Oriente, de l'Orient, del Oriente. Se titulaba en francés la música de Joey Omisil. Pues de las raíces afroamericanas vamos hasta África para escuchar un artista de Mali, que además debuta con su propio nombre, con este primer disco, llamado Kamale Blues, aunque tiene una larga trayectoria. Por ejemplo, ha sido el tañedor de Kamele Ngoni de Salif Keita durante un montón de tiempo. Además de grabar con artistas como Blik Basi, Mori Kanti o Baseku Kuyate, entre otros. Y estamos hablando de Haruna Samake. Hemos elegido esta pieza, Disan Konon. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Esta música que de nuevo nos traía evocaciones balcánicas del este de Europa, sin embargo, procedía de Albuquerque. Quizá deberíamos decir Albuquerque, que es como lo pronuncian por allí en los Estados Unidos, dado que nos referimos a la ciudad de Nuevo México, que imagino que también tendremos derecho a llamarla Albuquerque, ¿no? Digo yo. Y aquí nos encontramos a dos artistas norteamericanos, Jemery Burns, percusionista, acordeonista, etcétera, etcétera, y Heather Trost, violinista y también tañedora de otros instrumentos. ¿Y cómo es que estos dos personajes de la escena musical norteamericana se inclinan para tocar estas melodías que nos llevan hasta la Europa Oriental? Pues parece ser que la influencia también viene porque el señor Burns vivió en Chicago, en un barrio donde había muchos ucranianos, con lo cual empezó a desarrollar su interés por estas músicas, después de haber pasado por diversas bandas de pop, de rock, etcétera, etcétera. El grupo, el dúo, se llama A Hawk and a Hacksaw. Literalmente, un halcón y una sierra de las de cortar. El disco Forest Bathing, es decir, baño de bosque, podíamos traducir. Y la pieza Night Sneaker, zapatilla nocturna. Pues los siguientes sí que vienen de Europa, de ahí, de esa zona un poco por centro y este de nuestro continente donde estamos Juan Antonio y yo. Y son los Cymbalón Brothers. Con este nombre podéis imaginar que tocan el cymbalón. Pues sí, lo tocan ellos dos, porque son dos. Balázs Unger, que además es líder del grupo Cymbali Band, y Jenő Lisztes. Bueno, pues Jenős ha tocado con Robbie Lakatos durante 10 años, así que pues ha recorrido el mundo. Pues son dos virtuosos cymbalonistas que además se han juntado este mismo año de 2018 para producir este, su primer disco, Tesberikseg, algo así, espero, que quiere decir hermandad. Thank you. Sigues en Mundofonías y oímos música húngara, la de los hermanos del cimbalón, los Cimbalón Brothers, con su disco de debut, Hermandad. Y hemos oído la pieza Dobrudsha Echo. Y lo que son las cosas, nos vamos a trasladar ahora a la localidad sueca de Göteborgo para escuchar un revival, una rememoranza de Funk Anatolio, nada menos. Así que desde tierras de la actual Turquía, esa música impregnada de funk, psicodelia y otras especias nos llega en este caso desde el norte de Europa, desde Suecia, a cargo de este grupo llamado Gachos. Una palabra que originariamente en la lengua de los gitanos se refería precisamente a los que no eran gitanos, lo que en castellano de España, por ejemplo, llamamos payos. Así que aquí tenemos este grupo con músicos suecos, músicos también venidos de Turquía y otros parajes, llamado Gachos, como digo, que nos traen esta pieza, Kemal's Barbershop, la barbería de Kemal. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. J'ai porté le fardeau de n'être qu'exil au petit jour en débarquant à distance au nord. De toutes leurs espérances, le sort a fait se lever l'ancre avant l'heure et le courant a fait le reste. J'ai porté le fardeau de naître au péril d'une histoire avortée d'urgence. Le père, la mère ont porté, ont joué de mal les chances. Tout à leur honneur risque d'aigreur à l'amertume, puisque la fuite est manifeste. J'ai lorni la gueule, l'œil à l'ouest, lu dans le moindre geste et les quelques souvenirs qu'ils m'auront laissé lire. Au travers des brumes opaques d'une autre époque, celle d'avant que tout éclate, j'ai vu l'air libre, les fières allures raréfiées, courbes les chines, une discipline à la longue, l'ardeur que mettent les ombres à nous ensevelir jusqu'au bout des ongles, les belles promesses à la source sont taries, restent les valises en partance pour partout tenir le pas. رفتن و بیوید خود را کاستن در نوازش بیش ماوران یافتن سر در لپن یاوران یافتن درد تاریکیست درد خواستن رفتن و بیوید خود را کاستن در نوازش بیش ماوران یافتن سر در لپن یاوران. J'ai porté le fardeau de naître en raison d'un aller sans retour au détour d'une gare de jeunes gens n'ont eu d'autre recours que de rester à Kéra contre cœur, contre car en tous les plans des plus mièvres aux plus douteux, il n'y eut que les enfants. J'ai porté leur fardeau et je les exhorte à la plume, les écorchures que les cordures portèrent à la peau. Les longues, longues nuits blanches à se demander où aller pour endiguer l'excédent de rageux. Et les longues, longues nuits blanches à se demander où se cacher pour qu'un jour et pour de bon tourne la page. Et les longues, longues nuits blanches à se demander où aller pour endiguer l'excédent de rage. Et les longues, longues nuits blanches à se demander où se cacher pour qu'un jour et pour de bon tourne la page. Tardi toriquis, tardi hostan, raftan o biyut e khod rogostan, dar nabazesh mish mauran yaftan, sar dar lapand yauran yaftan. Tardi toriquis, tardi hostan, raftan o biyut e khod rogostan, dar nabazesh mish mauran yaftan, sar dar lapand yauran. Tardi toriquis, درد خواستن اون را خواستن در نوازش میشه میش ماهون را نیافتن درد تاریکیست درد خواستن رفتن و بیود خود را خواستن در نوازش میشه ماهون را نیافتن سردلپند یاران یافتن. Sigues en Mundofonías y ya acercándonos a lo que será el final. Oímos a este cantante y multiinstrumentista de origen iraní, aunque afincado en el norte de Francia, Aras Sarkechik. Le oímos con una pieza de su disco de debut, Tout ira bien, Todo irá bien, un disco producido por Smash. La pieza que oímos será L'Exil. Pues en este programa hemos escuchado músicos balcánicos instalados en Noruega, música turca hecha en Suecia, raíces haitianas en Canadá, raíces también del este de Europa en Nuevo México, santería cubana en Nueva York, aún inclasificable iraní en Francia y terminamos con otra curiosa combinación. En este caso se trata de un artista portugués, pero cuyas inclinaciones musicales le hacen arrimarse muchas veces a los sonidos de la música brasileña, entre otras. Se trata de Diogo Picão. Su disco se llama Cidade Saloia. Cidade es ciudad y Saloia hace referencia a la zona del norte de Lisboa, en los alrededores de la capital portuguesa. La pieza que vamos a escuchar de Diogo Picão se titula Cayó y con ella cerramos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Os recordamos que tenéis nuestra página web mundofonías.com para visitarla siempre que queráis. Allí tenéis todos los programas publicados con la lista de canciones, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Y también tenéis la posibilidad de escuchar los programas, de suscribiros al podcast, de suscribiros también a nuestra lista de correo electrónico mensual. En Facebook y en Twitter también nos encontráis y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos vamos ya con la música de Diogo Picão. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Cayó, perdeu emprego, perdeu a razão, perdeu o sossego e o salário. 20 anos escriturário a cumprir o seu horário. E tu sabes o que é? 5 vezes por semana acha-te já estar de pé para aquecer o teu café que te vai manter desperto. E esperto para aturar o teu patrão e seu matinal sermão. Cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já. Deslocalizamos o call center para o Brasil e na China é que é baril produzir. Se não me falha a memória, são 2 cêntimos a hora e o sindicato está fora da lei. Eu sou o rei da lei, eu sou o rei da lei, eu sou o rei da lei, eu sou o rei da lei, eu sou o rei da lei, eu sou o rei da lei, eu sou o rei. Eu sou o rei da Leila, esposa de Cajó. 6 euros a hora para limpar o pó. Sanitas, cozinhas, cozer pão de ló, usar lixívia sem dó, ler Maria nas horas vagas, preparar umas empadas, tirar o pato do forno e comer pizza buongiorno com a criançada comprada no hipermercado onde trabalhou no passado. Cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó, anda cá já, cajó. Eu sou o rei da lei, eu sou o rei do cajó, eu sou o rei do hipermercado só. Super explorado no hipermercado só, super explorado no. Os meus impostos não os vês, foram descontados ao revés. Saltaram barreiras, cruzaram fronteiras. Quem vai resistir à tentação desta minha nova promoção? O povo come da minha mão, aspartame, corantes e sabão. O ministro come do meu prato, sou eu quem paga a luz e o fato. Sou eu quem paga a luz e o fato. Sou eu quem paga a luz e o fato. Sou eu quem paga, sou eu quem paga o cajó. cajó, anda, cajá, cajó. Eu não sou mais do campo, acuso minha origem. Recuso enxada e pão, fruta madura e fisga. Recluso da cidade e da doce vertigem. Ter tudo a toda hora, adormecer na bisga. Que horror, unhas com terra, desleixo no trato. Beijo caros parentes, comer bom e barato. Ser filho do fulano e fulana de tal. Recordar em quem me pariu no hospital. Agora eu sou da cidade e dos seus miradouros, vitrines luminosas e avenidas largas, sibilando palavras-chave citadinas, recalcando saloias, memórias amargas. Na noite glamourosa, até horas decentes, bebendo um cocktail, palrando entre dentes, ou no cais de Sodré, mão apontada à saia, creio que sou superior à festa da Atalaia. Mas às vezes tropeço no antigo sotaque. Sou gemada sem gema e me dá um baque. Sou couve no alface e penso nos avós, na canja de galinha e na velha filhós. Se eu brinquei entre as canas, nelas fiz cabanas. Se a cabra e a carraça entraram no meu conto, quem quer me enganar, memória por quem chamas. Central serviço engravatado às 8 em ponto. Quem quer me enganar, memória por quem chamas. Central serviço engravatado às 8 em ponto. São mais do campo, acuso minha origem. Recuso enxada e pão, fruta madura e fisga. Recluso da cidade e da doce vertigem. Ter tudo a toda hora, adormecer na bisga. Que horror, unhas com terra, desleixo no trato. Beijo caros parentes, comer bom e barato. Ser filho do fulano e fulana de tal. Recordar em quem me pariu no hospital. Agora eu sou da cidade e dos seus miradouros, vitrines luminosas e avenidas largas, sibilando palavras-chave citadinas, recalcando saloias, memórias amargas. Na noite glamourosa, até horas decentes, bebendo um cocktail, palrando entre dentes, ou no cais de Sodré, mão apontada à saia, creio que sou superior à festa da Atalaia. Mas às vezes tropeço no antigo sotaque. Sou gemada sem gema e me dá um baque. Sou couve no alface e penso nos avós, na canja de galinha e na velha filhós. Se eu brinquei entre as canas, nelas fiz cabanas. Se a cabra e a carraça entraram no meu ponto, quem quer me enganar, memória por quem chamas. Central serviço engravatado às 8 em ponto. Quem quer me enganar, memória por quem chamas. Central serviço engravatado às 8 em ponto.